El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Con el tema Un Ángel para tu Soledad de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, les decimos muy buenos días a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comienza la Brújula del Sur y los vamos a acompañar hasta en punto de las 9 de la mañana. Les saludamos como cada día gracias al esfuerzo

Buscamos las coordenadas. Suramérica. Comenzamos por Colombia. La Asociación Campesina del Catatumbo denunció las continuas amenazas contra una de sus voceras, Olga Lucía Quintero, cuya vivienda fue asediada por sicarios. De acuerdo con una nota de la organización difundida por la agencia Prensa Rural, dos personas irrumpieron en la vivienda portando armas cortas en busca de la líder agraria, amordazaron a la niñera de su hija. Al ver que no se encontraba, hicieron un registro de su residencia ubicada en Cúcuta y se llevaron una caja de seguridad con varias memorias extraíbles, dos discos duros y un computador. Advertimos, dice la nota, a la comunidad internacional que esta situación es parte de una campaña de acoso estatal, persecución política y amedrentamiento contra los dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo. De Colombia pasamos a Brasil, y es que la ley marco civil de Internet, que establece reglas claras para la utilización del ciberespacio, será el primer tema a discutir por el Congreso brasileño en 2014. La secretaria de Relaciones Institucionales, Idelis Salvati, destacó que este proyecto, cuya votación fue pospuesta en varias ocasiones por la Cámara de Diputados, impide que otros asuntos sean sometidos a votación en el órgano parlamentario, pues figura como urgente. Puntualizó que otros temas priorizados son la reforma política de Brasil, el código minero, que demanda más tiempo de debate. En su opinión, es el Partido de los Trabajadores quien impulsa la sanción al marco civil sobre Internet y que avanzó bastante en las negociaciones con otros bloques parlamentarios. Por ello se cree que a principios de 2014 Brasil presente esta ley. Destacó que la presidenta Dilma Rousseff mantuvo la urgencia de la ley debido a la importancia tras las revelaciones de espionaje a ciudadanos brasileños por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y con la creación de una zona económica complementaria entre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, conocido por sus siglas ALBA-TCP y Petrocaribe, se potencia el desarrollo social en beneficio de los pueblos que integran los bloques regionales. Durante la segunda cumbre extraordinaria ALBA-Petrocaribe, que se realizó este martes en el cuartel de la montaña en Caracas, los representantes del gobierno y los presidentes miembros de los mecanismos de unidad acordaron complementar fortaleza de los países que forman parte de estos organismos de integración. Los indicadores económicos, territoriales y poblacionales de las naciones que integran ambos bloques señalan una importancia potencial para crear una fuerte alianza para el bienestar de los pueblos y para contribuir a la construcción de un mundo multipolar, que expuso el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. En el Zulia se desató un problema con nuestros hermanos los Yucpa. Yo di instrucciones anoche al vicepresidente de la República, al ministro del Interior, lo mandé para allá, debe estar allá en la Sierra Perijá, al comandante del Comando Estratégico Operacional, al comandante de la División del Zulia. Bueno, les dije, que nadie tenga duda, entre los hacendados y los indios, este gobierno está con los indios. No hay duda de ningún tipo. No hay duda de ningún tipo. Porque vi actitudes ahí, esas actitudes, personas que quisieran estar bien con Dios y con el diablo. Los indígenas Yucpa deben ser protegidos por el gobierno, por la Fuerza Armada, por el Estado. Y los señores, ¿cómo se llama? Los señores finqueros, bueno, tienen que reconocer que aquí hay una revolución. Tienen que demostrar si esas tierras son de verdad de ellos. Ahora, yo lo que sí sé es que esas tierras estuvieron ocupadas por los indios Yucpa durante mucho tiempo, produciendo ganado, carne y leche, y fueron echados de ahí. Yo no estoy hablando de la conquista de los españoles, estoy hablando de hace 30 años. A plomo limpio los echaron de ahí, con apoyo de policía, Fuerza Armada. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá. Hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. agarre su ganado, busque cuatro caballos y lléveselo pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. Justicia para los indios. Tierra para los indios. Justicia. Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que he remitido solucionen el problema. Solucionen el problema. A favor del débil. ¿Quién es el débil? El indio. El indio. Ahí no tenemos ninguna duda. Estamos obligados a proteger al débil. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. Miren, para mirar la parte central del continente, lo hacemos desde Guatemala. Al menos 45 magistrados guatemaltecos se excusaron de conocer el caso del exdictador Efraín Ríos Montt, quien es acusado de ser autor intelectual de la matanza de 1.771 indígenas durante su mandato, que duró de 1982 a 1983. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones presentará a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala un informe en el cual será constar que al menos 45 magistrados declinaron ser parte del tema que debe resolver si procede o no la amnistía para Ríos Montt, declaró un diario guatemalteco. La Corte Constitucional ordenó el 23 de octubre último a la mencionada instancia de apelaciones fallar al respecto si Ríos Montt es beneficiado con el indulto sobre la base de un acuerdo firmado en 1986. Según el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, una de las organizaciones querellantes en la causa, resulta inaplicable la amnistía para ese exmilitar condenado por genocidio y violaciones de lesa humanidad. La Policía Nacional de Nicaragua asegura hoy la puesta en práctica de operativos para garantizar la seguridad ciudadana en las fiestas decembrinas, al tiempo que exhibe resultados concretos en la lucha antinarcóticos, dicen fuentes de Managua. Entre las últimas operaciones antidrogas, esta captura del martes de 108 kilogramos de marihuana procedente de Honduras y la detención de cuatro hombres que pretendían trasladar el cargamento hacia Managua y otros municipios es muestra de ello. Los implicados en ese hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía Nicaragüense. Dicen informaciones del gobierno de Nicaragua que los golpes recientes de las autoridades nicaragüenses contra el narcotráfico ratifican la voluntad del gobierno del presidente Daniel Ortega de mantener el país como un muro de contención al crimen organizado, dijo una nota de prensa citando al comisionado general de la policía, el señor Francisco Díaz. Y la novena caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos en México concluye hoy su recorrido en Chiapas tras haber encontrado a seis familiares. Las mujeres provenientes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala iniciaron el trayecto el pasado 2 de diciembre con el objetivo de pasar por las dos rutas que siguen los migrantes centroamericanos a través de territorio azteca para intentar llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la representante de la Coordinación General de México de la iniciativa, Marta Sánchez, el periplo de este año ha sido provechoso al alcanzar y rebasar la meta que tenía para 2013 de encontrar cinco hijos. Los jóvenes desaparecidos fueron hallados en las ciudades de Palenque, Guadalajara, Nuevo León, Distrito Federal, Tehuantepec y Tapachula. En el Parque Central de esta última localidad, perteneciente al estado de Chiapas, organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Médicos Internacionales inauguraron una exposición con fotografías de decenas de desaparecidos. Carlos Elí Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos, yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya, de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Será la voz del comandante Hugo Chávez, hablando de Ilich Ramírez Sánchez, mejor conocido como Comandante Carlos. 8:24 de la mañana. Coordenada musical. Bien, hoy queremos compartir con ustedes nuestra coordenada musical, lo nuevo de la agrupación argento-venezolana Hormigas Negras, agrupación que hace 4 años se encuentra girando por todo el continente y ahora están hace rato acantonados en Barquisimeto, Estado Lara. Este tema grabado en un estudio que han construido ellos mismos, artesanal, el tema es nuevo y se llama Viste, Viste. Viste, viste, la noche es luna, el día es sol. Más tempranito que tarde, un día me fui a caminar y me inyecté 1000 paisajes y llegué a un río que era mar. Mira que no estoy cansado, mira que puedo un poco más. Por eso que caminito, me toca ahora caminar. Viste, viste, el diablo tenía razón. Viste, viste, la noche es luna, el día es sol. Volvemos con La Brújula del Sur. No empañemos la alegría de la Navidad. Vamos a echarle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Discusión por choque en la autopista terminó a tiros. Viste, es que aquí nadie habla, pasa cualquier cosa y pelan por un arma. Por eso yo cargo ahí mi pistola. Claro, con responsabilidad. Ay, no, otro loco más. A ver, ¿y a ti qué te hace diferente? Que yo sé portar un arma y sé cómo controlarme. Sí, Luis, vas a creer. Ojalá un día no se te vuelen los tapones. En Venezuela, la mayoría de los homicidios que se cometen con armas de fuego ocurren por conflictos entre las personas. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Y la nueva editorial, El Perro y la Rana, porque nunca antes se habían publicado tantos y tan buenos títulos en Venezuela. Palabra comprometida con la revolución cultural. Conmemorando la partida del libertador Simón Bolívar, esta semana cuatro títulos editados por El Perro y la Rana sobre su humanidad, pensamiento y acción, que puedes buscar en bibliotecas y librerías del sur. Bolívar bolivariano no es un pensamiento bueno. Cuando te vi me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción. Acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón, cambur pintón. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. El santo, el ambiente está lindo, mi gente. Un santo bailador. En esta temporada, lo nuestro es cultura navideña. Agítame tambora. Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a meter al santo a la catedral. Canta alegro. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:30 de la mañana, segunda media hora del programa. Recuerde las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org y el 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM, tiene disponible arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. En este momento es preciso para que nosotros les despachemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que una comunidad brasileña de indígenas guaraníes ha exhortado a la empresa Coca-Cola que deje de comprar azúcar a la empresa estadounidense Bunge, que, denuncian, lo obtiene de tierras robadas a su tribu? ¿Sabías que de la voluntad de la comunidad indígena se ha hecho eco la organización Survival, una organización no gubernamental con sede en Londres que explica que los aborígenes se ven obligados a vivir en una pequeña superficie de bosque rodeado de cultivos de caña de azúcar mientras que sus hijos se enferman por culpa de los pesticidas? ¿Sabías que esta organización explica en un comunicado que la multinacional Coca-Cola compra azúcar de Bunge, que a su vez obtiene caña de azúcar de tierra robada a los guaraníes por terratenientes para producir, entre otras cosas, combustibles biológicos? ¿Sabías que, según la organización no gubernamental, la empresa se comprometió hace poco con Survival de Londres a no ser cómplice del hurto de tierras indígenas, pero incumple con esta promesa? ¿Sabías que Coca-Cola debe dejar de comprar azúcar a Bunge en Brasil? Mientras estas empresas se lucran, nosotros nos vemos obligados a soportar hambre, miseria y muertes, afirma un portavoz de los guaraníes. ¿Sabías que la comunidad guaraní de Jata Ibari, en el Mato Grosso do Brasil,

Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Dos senadores estadounidenses intentan divulgar un documento de 28 páginas sobre la posible complicidad de los saudíes en el ataque del 11 de septiembre de 2001. Las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo. Al primero no le gustan los pasos dados por Obama hacia Irán ni la política blanda de Washington en relación a Siria. Los líderes criticaron abiertamente a la Casa Blanca por su debilidad. Otra de las razones de la insatisfacción puede hallarse en otro frente, una posible complicidad de los saudíes en los ataques del 11 de septiembre de 2011. Esto lo escribe el periodista Guido Olimpo del diario Corriere de la Sera. Dos senadores republicanos, Walter Jones y el demócrata Stephen Lynch, quieren que se publiquen 28 páginas clasificadas de un informe sobre el ataque de Al-Qaeda contra Estados Unidos, dice el diario italiano. Se trata de una parte del documento clasificado por el presidente George W. Bush para no comprometer la relación con un aliado y socio comercial importante. Los miembros del Congreso ya presentaron una resolución para obligar a Obama a romper el silencio. Y hablando de Obama, en una acalorada conversación con Obama, la canciller alemana Angela Merkel habría comparado las tácticas de espionaje de la NSA con las de la Stasi, el Servicio de Inteligencia de la antigua República Democrática Alemana. Así lo habrá dicho la mandataria alemana al presidente Barack Obama después que trascendiera que su teléfono móvil era objeto de escuchas por Washington. Aceptó, lo dijo el diario británico The Guardian. Después de aquello, la canciller alemana habría aceptado a Obama. Esto es como la Stasi. Según el diario New York Times, Merkel estaba muy enojada con el líder norteamericano porque la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos claramente no puede ser una agencia de confianza con información privada, ya que dejaron llevarse datos sensibles al ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Mientras Alemania ha recibido garantías por parte de Estados Unidos de que el teléfono de la canciller no está siendo monitoreado y que la NSA está llevando a cabo espionaje industrial en este país europeo. Y la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata por California, Dianne Feinstein, pidió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se revise la constitucionalidad de las actividades de espionaje desarrolladas por el gobierno. Anunció que un día después que un juez federal va a considerar contrarias a la cuarta enmienda de la Carta Magna, que establece la recogida de datos y conversaciones telefónicas y comunicaciones por Internet desarrolladas por la Agencia Nacional de Seguridad. Feinstein subraya en una declaración que el fallo del juez Richard León sobre la posible inconstitucionalidad de la recolección de datos solo puede ser avalado por la Corte Suprema. 8 de la mañana, 40 minutos, les traemos música. Esto es una voz hermosa. De Argentina, Fabiana Cantilo nos presenta el tema La Bestia Pop, que es de Los Redonditos de Ricota. brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ya va, Salgado, que el Luyer está hablando de que si le pagaron las utilidades y me desconcentra. Ah, ¿y se las pagaron? Sí, sí, y se está a ti, ¿qué dice? ¡Epa! Habrá, habemos arepas. Atención los vendedores de arepas y afines ahí en la zona del Boulevard Panteón, que se viene Luiser con los estatiques. Muy bien, muy bien. Buenos días, don Marco Salgado. Navarro, ¿qué dice Navarro? Vamos a brillar, Navarro. Qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema. Que escuchamos, muy bonito, muy bonita interpretación también. Era Fabiana Cantilo, ¿no? Sí, si la oreja sí. No me falla. La Fabiana Cantilo. Exactamente. ¿Cómo está, Navarro? Estoy muy bien porque anoche dormí muy bien. Epa, no me diga. Sí, sí, dormí. ¿Y cómo hizo? Así, cerré los ojos y me dormí así. Ah, bien, bien. Yo, es fácil, usted... Pero no lo interrumpieron, me no, quiere decir. Cuando usted. Cuando usted tiene sueño, cierra los... No, generalmente nada me interrumpe, es la verdad. Claro, espéreme, Navarro, continúe usted, espéreme. Vamos a ver, el tipo va a contestar el teléfono. Hola. ¿Ve? Hola, dice todo. Impresionante. Cualquier cosa. No, ahorita le dice, no, ya estoy en el programa de radio. Así que... No, además hay que esperarlo al tipo. Es una cosa impresionante. El tipo se da la bomba. Sí. Ve, dice, pues así. Ajá, llamame. Está hablando con alguien de Argentina, pues. Como en media hora. Como en media hora. No, menos, eso lo tenemos menos. Menos eso lo tenemos ahí. Pero es que no puedo, ahora no puedo. Ahora no puede. O sea, ¿tú te escuchas, Luyer? ¿Sí? No, además el tipo dice, dele solo ahí. Bueno, 8:46 de la mañana, esperemos que Salgado termine. Hola, Navarro, su... terminó su conversación privada. Sí. No, todo lo escuchamos. Usted, ¿Cómo rellenó? No, escuchándolo todo, se escuchaba todo. Estaban escuchando, sí. Perdón, no. Pero está entonces bien, lo hubiera hecho más entretenido el diálogo. Sí. Hubiera generado algún tipo de tensión, algún tipo de problemática. ¿Qué le diré? Poner a jugar las... Usted sabe que los guiones se escriben en general sobre la base del quiero, puedo y debo, ¿no? Debo pero no quiero, quiero pero no puedo, puedo pero no debo. Pero yo no debo, pero estoy en el programa. Mira, estoy en el programa de radio, te llamo un minuto. Ajá. Dale, ajá. Está bien. Ya está, ve, la gente llama. Ah, no, sí, que no podía explicar tantas situaciones, Navarro. Digamos, era yo quiero, pero no puedo. No puedo quizás porque no debo. Cuando se combina el no puedo, no debo, no quiero, está todo bien. Pero cuando usted empieza a tener contradicciones entre el quiero y puedo, debo y quiero, puedo y debo, ¿se da cuenta? Ahí es donde empiezan a funcionar los guiones de las películas. No es más que eso, le diré. No es más que eso. Después está mejor escribido o peor escribido, diría un amigo mío. Pero lo básico es... Lo básico es que usted tenga el conflicto. Y el conflicto es sobre esa base, ¿se da cuenta? Es sobre el quiero y no puedo, puedo y no debo, puedo y no debo. ¿Se da cuenta? Ajá. Ahí por el lado moral, en fin. Tiene varias combinaciones posibles. Hablando de combinaciones, por aquí se combinan con la Radio Rebelde y nos escriben para mi baby Salgado. Saludos le escriben todas las hinchas de la peluquería Katia en los Magallanes de Katia. Sí, señor, la peluquería Katia. ¿Usted se corta el pelo ahí, Salgado? Ya, sí, yo voy, me corto el pelo ahí, me hacen, ahora voy a ir para que, porque me voy a poner más, más innovador, para que me hagan la bandera de Quilmes en la cabeza. Sí, blanco y azul, ya están preparando ahí las chicas la tintura. Voy a ir a que me hagan directamente la bandera de Quilmes en el Marulo, para exhibirla, para disfrutarla con la ciudadanía, lo que queda ahora en las fiestas decembrinas. No, pero un redactor. Sí. Pero hoy es un buen momento, dice juramente el alcalde Jorge Rodríguez, y que habrá mucha gente que pueda disfrutar de su blonda cabellera pintada con los colores de Quilmes. Exactamente. Exactamente. Bueno, también le escribe Alberto Frías, qué buena sección, ¿sabías qué? Dice saludos desde Casalta 3. Ajá. Yo estoy a punto. Yo estoy a punto de mudarme para Casalta 3. No me diga. Sí, después que pasé el día de las elecciones arriba en Casalta 3, que había una fiesta. Allá en los balcones. Sí. De Casalta 3. Sí, debe estar lindo, una brisita fresquita que sopla, ¿no? Porque es como que toda esa brisa que limpia Caracas a la tarde, tiene que impactar de lleno ahí en Casalta 3, directamente, ¿no? Directamente. Muy bien. Dice Julio desde Las Brisas, de Carlos Julio de Las Brisas, dice, amigo, ¿podrías poner el tema América de Hormigas Negras? ¿Tenemos ese, Luiger? No lo tenemos. Loco por ahí. No lo tenemos. ¿Y si lo tuviéramos? Si lo tuviéramos, tampoco lo pondríamos. Bueno. Porque no podemos, nos tienen que entender, amigo usuario, que no podemos ponernos a complacer automáticamente, se da cuenta, todos los pedidos, porque si no, la gente se mal acostumbra, y eso no genera conciencia social, Navarro, diría Carlos Marx. Bueno, cosas que también me preocupan sobre la conciencia social. No me digas. Es que no nos dejan trabajar en paz. ¿Quién? ¿Quiere que hable con el ministro Barbarito? No, es acá. Ah, bien. ¿Sabía usted? Ayer le contaba, esto sí da miedo, como diría una vecina y mi mamá, esto da miedo pánico. Sí. Me da miedo pánico porque... Miedo en serio. Sí, satanistas de Oklahoma planean erigir un monumento, Salgado. No, Navarro, no. No, ese no, el de miedo. Ve, que Luis, te estoy diciendo miedo, Luis, el terror, estos satanistas, son unos satanistas. ¡No, Navarro! Ahora sí, ve. Sin proponérselo directamente, sí. Le cuento, legisladores de Oklahoma podrían dar luz verde a diferentes grupos religiosos, satanistas incluidos, sí. De que elijan sus propios monumentos al lado del monumento a los 10 mandamientos ubicado cerca del Capitolio local. Claro. Fíjese, y en 2009 legisladores... Como para confrontar, digamos. Pero dice aquí, en 2009 legisladores republicanos del Parlamento local permitieron el emplazamiento de un monumento bíblico en el Jardín del Capitolio. Ajá. Que fue financiado con dinero público, aclara el diario The Guardian. Ajá, si no hicieron una colecta así de llaves de cobre, de bronce, No. La decisión, criticada por su carácter inconstitucional, ha tenido consecuencias inesperadas ya por los mismos legisladores. No en vano, el Templo Satánico, una organización de satanistas con sede en Nueva York, no parece dispuesto a dejar pasar la ocasión de aprovechar el presente para adornar la ciudad de Oklahoma con su propio monumento. ¿Un monumento al KIA? Sí. Según el portavoz del Templo Satánico, Lucien Grave. Sí, Lucien, ¿qué Lucien? Tal, Lucien. El diseño potencial consta de un pentagrama, ajá, el símbolo satánico por excelencia. No me digas. Mientras no que otra variante del monumento contiene. Quiere decir que los músicos son todos, por el pentagrama. Sí. Ah. Otra variante. En algunos casos, si usted ve, por ejemplo, a la gente de más megahertz, por decirle uno cualquiera, debería, el partido, por darle un ejemplo entre muchos, quise decir, debería creer que lo del pentagrama es así, Navarro. Continúe con la información. Ajá. Me perdí. Ajá. Sí. Dicen que ¿dónde está Lucien? ¿Está el del pentagrama? Ajá. Otra variante del monumento contempla la posibilidad de incorporar una pantalla interactiva para niños. ¡Ah, qué lindo! ¡Vean aquí a Diablín! Diablín en el preescolar. ¡Claro, qué lindo! Vamos, la maestra lo lleva. Vamos a la plaza a ver a Diablín. ¿Y todo eso se los van a permitir, Navarro? Bueno, ya la ley permitió una cosa de los 10 mandamientos. Ajá. No sé. Sí, ya bueno, los tipos tienen una página web para recaudar, estiman $20,000 necesarios para el proyecto. Al día de hoy han recaudado 4,000. Está barato. Sí. ¿Cuánto recogieron? ¿4,000? 4,000 llevan ya. Ah, va muy bien. Creemos que todos los monumentos deben ser de buen gusto, acorde a las normas de la comunidad. Mire qué buenos son los satanistas. Sí. Escribió una carta a la Comisión de Preservación del Capitolio. Nuestro monumento es un homenaje a la figura histórico-literaria de Satanás. Ahí está. Sin duda va a cumplir con las directrices. Ahí está. Muy bien. Quizás se convierta hasta en un lugar de procesión, ¿no? De diferentes lugares, de diferentes estados de los Estados Unidos y o del mundo. Y la misma gente ahí de Oklahoma le agarra el gustito y se pone a vender cachitos, o cintillos con dos cuernitos. Claro, souvenirs, tridentes de plata y dientes de plástico para los niños que venga Diablín. Claro, con el vasito de Diablín, que si lo movés, hace lucecitas rojas, ¿por qué no? Digo rojo por no no quiero hacer una con esto una cosa así anticomunista, rojo porque así se lo pinta el tipo. No sé quién fue el primero que lo pintó de rojo. ¿Se da cuenta? La Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿no? También. Sí. ¿A sí, Santa sí, Claus y a Satanás? Claro, a los dos, sí. ¿Santa Claus está como de retirada, Navarro? Así a nivel, digo, planetario, los pibes no se creen más eso, ¿no? A mí me tuvieron engañado hasta los 15. Pero me parece que ya no, ¿no? O sea, ¿podemos decir la verdad o habrá algún imberbe escuchando? Dígalo, Salgado. Lo digo, vamos a hacer igual la posibilidad de que los padres que a esta hora están escuchando con sus niños bajen el volumen en este instante. A ver, 1, 2, 3. Ahí va. Y lo decimos. Santa Claus son los padres, tutores, encargados, familiares. Ya, lo dijimos. Ahí está. Puede volver, entonces, no nos están escuchando, pero ya saben que pueden volver a levantar el volumen. Queremos decir también, esto no afectaría tanto a la comunidad, que el Batman es Bruno Díaz y Superman es Clark Kent. Y Cato lo hacía Bruce Lee. Exactamente. Y Cato, ahí donde lo ve, es con Lee. Esa cara de salame, era Bruce Lee. Uh-huh. Sí, el mismo tipo que ponía cara de malo en Operación Dragón. Exactamente, ese era el que andaba con el avispón verde. Sí, Salgado, hablando de avispones verdes, ¿sabes qué? Que el Papa Pancho. ¿Qué dice Pancho? Cumplió 77 años hace poco. 77, ¿qué número? Y lo celebró reuniéndose con 4 vagabundos italianos. Ahí está, trae a los muchachos, vamos que se vengan con el tetra. Con el tetrabric. Claro, con el tetrabric, que vino italiano, imagínense, en tetra. Para disfrutar. Está bien. ¿Y qué hicieron? Tocaron guitarra, cantaron el cocoliche. En su cumpleaños 77, el personal de Santa Marta, la recepción de Viva, el que invitó a la misa celebrada cada mañana, también asistieron 4 personas sin hogar. Ahí está, y se pusieron a cantar. Después de la misa empezaron a cantar canciones que se sabían todo en cocoliche. Empezaron, güey paisano, ¿cómo estáis? ¿No? Una cosa así. Y aparecen en la foto, aparecen 4 personas al lado del Papa, pero uno es un cura. Sí, yo no sé un cura vagabundo, ¿por qué no? Ah, bueno, pero uno de las personas ahí tiene un perrito cargado, Salgado. Qué lindo, un perrito vagabundo como él. Y dice la nota que el Papa sacó 2 copones de oro para que se lo dio para que se compraran una casa. No me diga, ¿en serio? No, mentira. Ah, no. Sencillez y oración, con esas palabras resumió Radio Vaticano el día del cumpleaños del Papa argentino. No hubo celebraciones especiales, ya que, como recordó el portavoz de la oficina de prensa, Federico Lombardi, en el Vaticano se celebra la onomástica, es decir, San Jorge, y no el cumpleaños de Francisco. Ah, ellos festejan el día del santo. Sí, el de San Jorge. Ah, claro, porque por Bergoglio, claro, Jorge Bergoglio, sí. Ah, sí. Jorge, ¿verdad? No me acordaba. El tipo se llama Jorge, claro. Por aquí también nos escribe José Mendoza de Propatria, calle 8, reportando sintonía a través de la radio. Así me gusta, que sea con urbanización y calle, barrio y calle, zona en la que vive y calle, precisiones necesitamos, casa verde, casa azul, la casa al lado de la cauchera, todo necesitamos. En la Casa Blanca al lado de la de Vanesita, por ejemplo. Por ejemplo. Mire, me entregan esto, la India remueve barrera de seguridad frente a la embajada estadounidense por disputa. La policía de la India removió el martes barrera de seguridad de hormigón frente a la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, en una aparente represalia por el trato a un diplomático indio sometido a una revisión exhaustiva después de un arresto la semana pasada en Nueva York. Bueno, pero está bien, a mí me parece bien que retiren las protecciones, que se hagan cargo los tipos. Pero digamos que un diplomático indio va a andar por Nueva York necesariamente con portación de cara, Navarro, portación de cara terrorista, ¿se da cuenta? Sí. Acusado de portar cara de terrorista, puede ser. Claro, usted, por ejemplo, si a usted justo le agarraron piojo, Navarro, y se hizo el tratamiento de que hacían las mamás antes, que nos ponían una crema y una especie de turbante. ¿Con una bolsa plástica? O también eso, para que no fuera una bolsa, se ponía como una especie de turbante. Hacían un turbante. No, mi mamá los torturaba, les ponía una bolsa para que se ahogaran. Claro, directamente. También. Y si uno tiene que subirse al avión, entonces así va a tener problemas, Navarro. Y no le van a creer que es un tratamiento contra los piojos. Yo presencié hace poco, le diré, claro, ellos eran, hay que decirlo con una mano en el corazón, eran los perfectos terroristas, Navarro. A ver. O sea, los terroristas de la película, vestido así, barba larga, sandalias, el vestido así largo, eran Bin Laden, ¿viste? Cuatro pakistaníes se querían subir al avión. Claro, no los dejan directamente. Hay que decir que una empresa comercial latinoamericana no los dejó. Ah, y después se subieron en otra empresa comercial latinoamericana que se los llevó más tarde al destino donde querían ir. Hablando de latinoamericanos, ¿sabes eso de cine? Darín se negó a participar en una película a la que lo llamó Stanley Kubrick. Sí. Kubrick, digo yo, Quentin Tarantino. Tarantino, me pareció. Sí, no lo quise contradecir por Kubrick. Sí. Sí, porque el tipo lo quería poner a protagonizar un narcotraficante, pero latinoamericano. Claro, estereotipos como los de los amigos que viajaban ahí en... Y el tipo le dijo, ¿por qué no puede ser estadounidense? No puede ser gringo o español. Exacto, me parece muy bien. O europeo. Muy bien, Darín, muy bien. Me parece muy bien. Hay un video muy interesante en internet en donde... Darín explica estos argumentos a un periodista argentino que realmente dentro de su cuadratura mínima no puede entender cómo puede ser que rechazó a Tarantino, que Darín no se vaya para Hollywood. Y el diálogo es muy picante, muy interesante. Tiene que poner, el periodista se llama Fantino. No quería decirlo, Fantino. Pero si no, no van a encontrar el video. Fantino. Ustedes ponen en internet, en YouTube, Darín Fantino, y va a aparecer eso. El diálogo es muy picante, muy interesante lo que dice Darín, pero tiene un cierre, un remate magistral. Porque el periodista le dice, creí que eras más inteligente. Y Darín le contesta, mira qué casualidad, yo también. Que vos eras más inteligente, ¿no? Es el contexto. Muy Navarro, muy... llegó diciembre y el camarada Conrado sigue detenido. Saludos, dice, feliz Navidad, Navarro, a ti y a tu equipo, dice Flor Moreno de la Silsa en el bloque 1. Es verdad, hay que acordarse. Muy bien, Flor. Me queda una cosa más. Le iba a decir algo más salgado a propósito del video de Darín y se me olvidó. No importa, Navarro. Ah, que cuando... vi viendo videos, es que yo me veo la temporada 8 de Capusotto por YouTube. Sí, yo también. Y hay una publicidad, le va a gustar porque habla de la presidencia de Quilmes. ¿Listo? Este producto es patrocinado por la presidencia de Berazategui. La presidencia de Berazategui, no sé qué. Ajá, la intendencia, dice usted, o la presidencia. No, pero le pone la presidencia. La presidencia, sí. en Capusotto. Sí, porque estamos tratando de independizarnos. De que su barrio sea un país. Sí, directamente. Tenemos salida al río, enseguida ahí cortamos dos calles, hacemos un aeropuerto y listo. No necesitamos prácticamente nada más. Cultivamos vino patero, Ponemos una fábrica de, ¿qué le diré?, de cerveza artesanal. Y ya. Podemos cultivar tomates y listo. Y no necesitamos nada más. Salgado, ¿qué va a hacer hoy? Cuéntele al pueblo qué va a hacer hoy. Vamos a salir a reportar, si se nos permite. Estamos pendientes a ver qué pasa con la reunión del presidente Nicolás Maduro con alcaldes y gobernadores opositores. Vamos a andar ahí merodeando con credencial en el pecho, por supuesto, para no generar problemas de seguridad. La zona del Palacio de Miraflores, a ver si podemos reportar sobre el particular, ¿no? Saludos piojosos, dice producción por acá vía internet. Ahí está, qué lindo. Qué épocas aquellas cuando teníamos piojos, cuando le agarraba todo el grado. Yo me acuerdo una vez, algo muy impresionante, Navarro, que entraba como el solcito a la tarde en el aula y yo vi saltar un piojo de cabeza en cabeza por como vio el aluvio, se vio, o sea, el contagio, el piojo acróbata y el contagio hecho realidad. O sea, todo lo que decían nuestras madres era posible. Se da cuenta el piojo, hizo ¡plu!, saltó de uno que se llamaba Tripoloni de apellido. Le saltó a otro que era Fernández, creo, una cosa, no era Manuel, saltó el piojo. El contagio hecho realidad, Navarro. Impresionante, todavía me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Bueno, Salgado, son las 9 de la mañana, 4 minutos, nos tenemos que ir. Vámonos. Hay que laburar, hay que ganarse el pan. Y hay que laburar. Luis ya se ganó los estatiques. ¿Cómo? Luis ya se ganó los estatiques. Ya está, ya Luis ya sale ahora con los estatiques. ¿Qué son, de cartoncito así o de tarjeta? De tarjeta, tiene tarjeta. De tarjeta, ¿no? ¿Cómo se rompió la tradición del cartoncito, Y el ticket, ¿verdad? Del ticket. Claro, que uno tenía que hacer una compra y le daba a la cajera 360 estatiques de 9,33. Y la tipa te miraba como diciendo, te voy a reventar. Que me traes esto. ¿Cómo se perdió esa tradición? Sí, tan linda, ¿cómo se pierden las tradiciones por la tecnología? Exactamente. Bueno, Salgado, que tenga buen día, que le vaya bien con los alcaldes de oposición. Muy bien, Navarro, si necesito ayuda le aviso. Por favor, chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese también el programa. Les deseamos que tengan una feliz mañana. Nos encontramos nuevamente mañana es jueves, sí, a las 8 de la mañana por acá en Alba Ciudad. Vamos de 8 a 9, de martes a viernes, en la señal 96.3. Chau.